Doctor, muchas comidas tienen sodio, debes tener cuidado cuando haces compra y recordar leer etiquetas. No utilices comidas que tienen más que 140 miligramos de sodio por porción.